Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Feliz jueves 26 de julio de 2018, momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Este servidor, María Laura Cano, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa en los controles en Manuel Hitler. Comenzamos las informaciones. Titulares. Anuncian nueva fecha de reconversión monetaria. Exoneran impuestos a importadores de materia prima. Sector de transporte recibirá beneficios con el carnet de la patria. Ofrecerán el bono de escolaridad 2018. Nacionales. Ayer, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció nueva fecha de la reconversión monetaria. A partir de la reconversión monetaria que voy a anunciar, nosotros podamos ir regularizando, normalizando y mejorando las condiciones de la economía venezolana de manera definitiva. Tengo confianza y certeza absoluta en que va a ser así. Por eso anuncio que la reconversión económica, monetaria, basada en el programa de recuperación y prosperidad económica, va a arrancar el próximo 20 de agosto de manera definitiva con la circulación y emisión del nuevo bolívar soberano, del nuevo cono monetario, que va a tener una nueva modalidad de anclaje al petro, la criptomoneda venezolana. También el jefe de Estado Nacional, Nicolás Maduro, remitió a la Asamblea Nacional Constituyente un proyecto constitucional sobre ilícitos cambiarios. Tengo aquí un decreto para remitir a la Asamblea Nacional Constituyente para su discusión y revisión profunda el nuevo proyecto constituyente sobre ilícitos cambiarios, ajustadas a las políticas del nuevo comienzo con el propósito de incentivar y permitir la inversión en moneda extranjera y eliminar las barreras de ilícitos cambiarios correspondientes a otros tiempos y entrar en un nuevo tiempo que permita el libre flujo de esa inversión que necesita el país. Por eso, compañero Diosdado Cabello, para un debate abierto, libre, no le tengo miedo al debate. Si tengo que ir a ese debate, bueno, voy. Si no, delego de manera directa a usted, señor vicepresidente de Economía, al equipo económico, a usted, señora vicepresidenta, para que llevemos este debate de esta ley sobre ilícitos cambiarios, para dar un cambio, un vuelco total en esta materia, a la Asamblea Nacional Constituyente. Hacemos un contacto directo con la señal de Venezolana de Televisión a propósito de la reconversión monetaria. Bono monetario para la banca, así como la realización de las pruebas pertinentes para la aplicación de la nueva escala monetaria. Para finalizar, el directorio celebra la decisión anunciada por el presidente de la República de asignar un activo tan importante como el bloque Ayacucho 2 de la faja petrolífera del Orinoco al ente emisor, el cual consta de casi 30.000 millones de barriles de petróleo certificado. En consecuencia, en los próximos días estudiaremos junto a Petróleos de Venezuela las opciones que permitan el uso de este activo para el beneficio del país, actuando siempre en concordancia con las funciones constitucionales y legales del Banco Central de Venezuela. Muchas gracias. Escuchamos palabras de Calixto Ortega, presidente del Banco Central de Venezuela. Como ustedes han escuchado en directorio, fueron discutidos los anuncios realizados el día de ayer por el Poder Ejecutivo, entre los cuales hay que destacar lo que será la puesta en escena de la nueva reconversión monetaria para el próximo 20 de agosto, algo que ha sido visto de forma positiva por el Banco Central de Venezuela. De igual manera, algo que estará en estudio también con una visión bastante positiva, como lo dijo el presidente de la República, la entrega del paseo Ayacucho 2 con más de 29 mil millones. certificado esto con el uso exclusivo para el Banco Central de Venezuela y su sustento en esta nueva estructura económica que ha anunciado el presidente de la República para la nueva visión, el nuevo crecimiento productivo de la República Bolivariana de Venezuela. Con esta información, nosotros vamos a retornar nuevamente el pase a los estudios. Adelante. Por otro lado, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, entregó a través de PDVSA un bloque de reservas petroleras certificadas. Estoy aprobando la propuesta que me hace el Banco Central de Venezuela, el equipo económico, de entregar a través de PDVSA, entregar un bloque completo de reserva petrolera certificada. Se trata del bloque Ayacucho 2, área Ayacucho de la faja petrolífera del Orinoco, consistente en 29.298 millones de barriles petroleros certificados para entregárselo como parte de del respaldo de la emisión de activos financieros y como parte de las reservas financieras del Banco Central de Venezuela, entregárselo de inmediato para el ejercicio financiero y económico de la principal institución bancaria del país, Banco Central de Venezuela. Aprobado. Se le entrega de manera inmediata, un paso histórico. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @CulturaElDía, @AlbaCiudad. El gobierno nacional exime de impuestos por un año a importadores de materias primas. A continuación, escuchemos el anuncio dado por el presidente Nicolás Maduro. Voy a firmar el decreto para proceder a exonerar de impuestos y desgravámenes a la importación de todos los bienes de capital, materias primas, insumos y agroinsumos, repuestos, maquinarias y equipos, productos manufacturados según los códigos arancelarios que deban emitirse en los respectivos ministerios e instituciones tributarias del país. Así que procedo a exonerar por un periodo de un año todos los impuestos para aquellos y desgravámenes, para aquellos que traigan bienes de capital, materias primas, maquinaria, insumo, agroinsumo. Esto es un elemento muy importante. Voy a proceder a firmarlo, lo anuncio y debe ser publicado en Gaceta Oficial de manera inmediata. Cultura. En los próximos días harán un censo nacional de todo el sector automotor del país y los transportistas recibirán beneficios a través del carnet de la patria. La vicepresidenta ejecutiva, el ministro Hipólito Abreu, han estado trabajando todos estos días con los transportistas del país para este programa de recuperación económica, transformación, que se va a activar con mucha fuerza a partir de la reconversión monetaria. Necesitamos tener un censo de todo el parque automotor del país, del parque automotor privado, la moto, el carrito, hacer un censo, una actualización de datos y cruzar los datos del parque automotor con el carnet de la patria, el que tiene el carrito, ¿verdad? Su papel, su cosa, en qué situación está. El transporte público de pasajeros. Todo el transporte público, tanto el que está en el sector privado como el que está en el sector público estatal. El transporte de carga del país. Esto tiene que ser ya. El ministro para la Educación, Elías Jagua, informó ayer miércoles 25 de julio que los únicos requisitos para la inscripción estudiantil son la cédula de identidad o la partida de nacimiento. También Agua anunció que se ofrecerá el bono de escolaridad 2018 a través de la aplicación BQR para todas las madres y padres o responsables de los jóvenes estudiantes. Son las 12 y 31 minutos. Tweets del día. El presidente de la República, Nicolás Maduro, a través de su cuenta en Twitter, celebra el aniversario número 491 de la fundación de la ciudad de Santa Ana de Coro, capital del estado Falcón, una de las ciudades más importantes del mundo por su legado histórico, tierra cálida declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Felicidades al pueblo de Coro, resaltó el primer mandatario nacional desde su cuenta en Twitter. Asimismo, en otro tuit, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, recordó que un día como hoy, pero en 1952, la Patria Grande despidió a una mujer que se convirtió en la voz de los oprimidos, la lideresa argentina Eva Perón, quien fue nombrada popularmente como Evita, y así quedó inmortalizada en los pueblos que hoy levantan su bandera de lucha por la igualdad social. En otras latitudes. En la mañana de hoy, 26 de julio, un grupo de inmigrantes asaltaron la valla de Ceuta, ubicada en la frontera entre Marruecos y España. Los agentes marroquíes y las guardias civiles españoles intentaron parar el asalto, aunque finalmente centenares de personas han logrado traspasar la frontera. A continuación, escuchemos un reporte de Rusia Today sobre este hecho. En la mañana del 26 de julio de 2018 se ha producido una intrusión de casi 800 inmigrantes subsaharianos en la zona perimetral del vallado fronterizo hispano-marroquí de Ceuta, donde han cortado los mallazos de protección exterior e interior con radiales eléctricas, cizallas y más. Para evitar que la Guardia Civil se acercara a la zona donde se estaba produciendo el intento de entrada irregular, los inmigrantes utilizaron material defensivo como escudos, protectores corporales artesanales y ofensivos, lanzando de manera virulenta a los agentes recipientes de plástico con excrementos y cal viva, spray a modo de lanzallamas, piedras y palos. Una vez en territorio nacional, han lanzado piedras a los agentes y a los vehículos oficiales. Como resultado de la violencia utilizada por los inmigrantes en su intrusión, han resultado heridos de diversa consideración 15 guardias civiles, de los cuales 5 han tenido que ser asistidos en el hospital. En total, han conseguido acceder a Ceuta 602 inmigrantes, de los cuales 586 se encuentran en el centro de internamiento y 16 han sido evacuados al hospital universitario de la ciudad. Noticias del Alba. Hoy el pueblo cubano conmemora el Día de la Rebeldía Nacional en honor al asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes que ocurrió el 26 de julio de 1953. A propósito de esto, escuchamos un reporte de la periodista de Telesur, Fabiola López, desde la provincia Santiago de Cuba. En Cuba, un día especial para los cubanos es 26 de julio y se está celebrando el aniversario 65 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Es la idea de la rebeldía nacional y justo a esta hora, hace 65 años, el entonces joven abogado Fidel Castro, junto a 130 jóvenes que se hicieron llamar a la generación del centenario, asaltaron la segunda fortaleza más importante de la tiranía de Fulgencio Batista. La mayoría de los jóvenes que acompañaban a Fidel, incluso Fidel no llegaba a los 30 años, justamente ahora están poniendo imágenes dramatizadas de cómo fue aquella gesta heroica, y con esa acción justamente Edison se prendía la chispa de la revolución que triunfaría luego el 1 de enero de 1959. En este sentido, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y expresidente Raúl Castro Ruz, durante el acto por el Día de la Rebeldía Nacional desde el antiguo cuartel Moncada, rechazó el injerencismo de Estados Unidos y expresó su solidaridad con Nicaragua y Venezuela. Nuevamente, escuchamos un reporte de Telesur sobre el discurso del líder Raúl Castro. También una parte en sus palabras para hacer un contexto sobre las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, y que Estados Unidos dijo que se mantienen en vínculos formales, que existen profundas diferencias entre los dos países en cuestiones de democracia, pero no obstante reiteró su disposición al diálogo respetuoso y recíproco con el gobierno de los Estados Unidos, aunque advirtió que no deben pretenderse que Cuba renuncie a sus ideas. Dijo que se ha recrudecido el bloqueo, hizo también referencia a los supuestos ataques sónicos de los cuales culpa Estados Unidos a Cuba y en los cuales no ha demostrado ninguna prueba, y por eso dijo que los cubanos son un pueblo pacífico y amistoso, pero que se prepara bajo la doctrina de la guerra de todo el pueblo para conservar la victoria. El primer secretario del Partido Comunista de Cuba, dijo que Cuba ha resistido invicta 60 años, explicaba al final de su discurso que se estrechaba el cerco contra el pueblo de Cuba, también contra el de Nicaragua y contra el de Venezuela, por eso los pueblos deben estar alertas y preparados. Y decía que hoy, a 65 años del Moncada y bajo la presencia permanente de Fidel entre los cubanos, el pueblo defenderá y por siempre su revolución socialista, y dijo que ha demostrado que sí se puede, sí se pudo y sí se podrá. Y en el marco del Día de la Rebeldía Nacional en Cuba, el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro, a través de su cuenta en Twitter, felicitó al pueblo cubano y destacó que la insubordinación de ese país continúa presente en la lucha contra el imperialismo norteamericano. Son las 12 y 37 minutos. Somos cultura. En la novena Feria del Libro de Caracas 2018, el libro de Francisco Herrera Luque, Los Amos del Valle, fue bautizado ayer miércoles con la presencia del periodista y vicepresidente de la Fundación Francisco Herrera Luque, Alfredo Eschel. Esta nueva edición de la obra literaria Los Amos del Valle puede encontrarla en el stand de la Fundación para la Cultura y las Artes, ubicado en la novena Feria del Libro de Caracas, que se realiza en el Parque Los Caobos, la cual estará abierta hasta el próximo domingo 29 de julio. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaeldia, @albaciudad. Este jueves, a las 3 de la tarde, en la Sala Huaycaipuro de la novena Feria del Libro de Caracas, será presentado el libro Garabato Amoroso, Garabato Militante, escrito por Lorena Almarza. Garabato Amoroso, Garabato Militante fue editado por la Fundación Editorial El Perro y la Rana y aborda temas sobre el imaginario del amor y la solidaridad. También, hoy a las 3 de la tarde, en la Sala Simón Bolívar de la novena Feria del Libro de Caracas, el periodista Rodolfo Porras y Jesús León presentarán el tercer tomo del libro Civilización, de la colección Biblioteca Ayacucho Ilustrada, y además exhibirán la obra Teatro y Sociedad de César Rengifo, de la colección Claves de América. Vayan todos y todas a la novena Feria del Libro de Caracas en su edición Caracas Insurgente, que trae para nosotros varias actividades en sus cuatro salas ubicadas en los espacios abiertos del Parque Los Caobos de Bellas Artes. Somos cultura. Y realizan en todo el país una actualización del registro de artesanas y artesanos. A continuación, escuchamos un avance informativo de la Agencia Venezolana de Noticias. Queremos recordar que para hacer esta reactualización del registro de artesanas y artesanos, la Fundación de Artes en Caracas tiene abiertas las puertas y queda ubicada en el sótano 1 de la Torre Este del Parque Central, que está ubicado en la avenida Lecuna de Caracas. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaeldia, @albaciudad. Y mañana viernes 27 de julio a las 10 de la mañana en el CELAR, específicamente en el Museo Rómulo Gallego, se realizará un foro sobre economía política global y la disputa hegemónica en el capitalismo, facilitado por el sociólogo Manfred Gerrit. La entrada es totalmente libre. Y son las 12 y 41 minutos. En este momento hacemos un contacto directo con Melisa Fernández, coordinadora general estratégica de la Fundación Editorial El Perro y la Rana. ¿Cómo estás, Melisa? Bienvenida a tu casa, Alba Ciudad. Buenas tardes, mi amor. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad de compartir un poco las actividades que tenemos planificadas para estos días. Bueno, y a propósito de eso, de la participación de la Fundación Editorial El Perro y la Rana, que es una editorial del Ministerio para la Cultura y que se encuentra en la novena Feria del Libro de Caracas, que se realiza en el Parque Los Caobos, coméntanos, Melisa, ¿cuáles son los libros y títulos que se están presentando y que está ofreciendo la editorial en esta novena edición de la Feria del Libro de Caracas? Bueno, una de las invitaciones es para hoy, que tú la acabas de nombrar, a las 3 de la tarde en la Sala Huaycaipuro. son las viñetas y el trabajo de ilustración que viene realizando Lorena, es una compilación muy bella. La actividad los va a acompañar Héctor Padrón y Libeslay Bermúdez, los dos escritores, los dos lectores de Lorena, así que bueno, creo que se va a dar un conversatorio bien bonito. Esto es hoy a las 3, es la única actividad que tenemos para el día de hoy. Mañana sí tenemos tres actividades. Mañana vamos a presentar un libro impreso que es una nueva edición del discurso de Angostura, se llama Nueva Lectura del Discurso de Angostura. Tiene una presentación de Gustavo Pereira, es un libro también importante en el contexto constituyente que venimos viviendo este último año en nuestro país. La presentación va a estar a cargo además de Juan Antonio Calzadilla, historiador, profesor y bueno, una persona bien conocedora de documentos históricos. Y bueno, también va a estar Lenín Brea, que es el editor del libro. Creo que va a ser una actividad bien interesante. Este libro está impreso, se puede conseguir en el stand del ministerio. Luego a las 3 de la tarde se armó un conversatorio también bien chévere sobre el tema de la cultura libre. Presentamos un libro de María Nícer Figueroa llamado El sentido del conocimiento libre. Ahí nos va a acompañar Miguel Antonio Guevara. Y bueno, este va a estar chévere. El discurso de Angostura es a las 2 de la tarde en la sala Simón Bolívar, porque es un libro impreso. La feria la organizaron. Hay una sala para presentaciones digitales, que es la sala Guaycaipuro, y hay una sala para presentaciones de libros impresos, que es la Simón Bolívar. Bueno, a las 3 tenemos este de el sentido del conocimiento libre, y en la misma sala Guaycaipuro, a las 5, presentamos un libro muy hermoso, un libro bien íntimo, de Adeli Freites, que es el creador de Carota Ñemi Tajá. Es una compilación de un poco su vida y su historia como músico, se llama Vivir para Cantarla. Lo va a presentar Alejandro Silva y Osvaldo González. Y bueno, también creo que esa actividad va a ser bien conmovedora, una actividad bien bonita. Eso es el viernes. Otra cosa que quería comentarles. Ajá, coméntanos. En paralelo, el día viernes se organizó un seminario de reflexiones en torno a la edición en Venezuela. Esta actividad es una actividad coordinada entre la Fundación Editorial Perro y la Rana y Monte Ávila Editores. Y va a estar sucediendo en paralelo, la feria es abajo en el Parque Los Caobos, pero este seminario se va a dar en la sala Jacinto Convit del Museo de Ciencias. Es a partir de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Son ponencias de estudiantes del Diplomado de Edición y personas vinculadas a la edición en Venezuela. Es un seminario importante, es abrir un espacio de debate, de encuentro para todas las personas que están desarrollando actividades editoriales. Va a ser el viernes de 9 a 5 y el sábado culmina, el sábado también es de 9 de la mañana y cierra a la 1 de la tarde en la misma sala. Bueno, chéverísimo, Melisa. Estamos conversando con Melisa, quien es coordinadora general estratégica de la Fundación Editorial El Perro y la Rana, y pues nos daba detalles de todas las actividades, foros, conversatorios y de los libros que presenta la editorial El Perro y la Rana para esta novena Feria del Libro de Caracas. Además de los textos que acabas de mencionar y los temas que serán abordados para el día de mañana y para el sábado, ¿cuáles son las otras actividades? ¿Cuáles otras actividades estará participando la coordinación de El Perro y la Rana? Y también quisiera saber cuáles son aquellos libros que abordan el tema Caracas, que es el tema, digamos que transversal de esta novena Feria del Libro, Melisa. Bueno, ese es como nuestra novedad más importante. Lo presentamos el día domingo a las 2 de la tarde en la sala Simón Bolívar. Vamos a presentar un libro hermoso que se llama Caracas en Alpargatas. Es una selección de crónicas escritas por Jessica Dos Santos, acompañadas de unas fotografías hermosas de Albert Cañas, con una edición también maravillosa de Yanuba León. Es nuestra novedad, es nuestro libro más importante, es el libro con el que trabajamos todo el año para esta feria. Lo llevamos impreso, por eso es en la sala Simón Bolívar, y de verdad los invito a que se acerquen, a que vean la actividad, a que adquieran el libro, porque quedó realmente hermoso, tiene unas fotografías maravillosas de nuestra ciudad. Así que bueno, esperamos que todos se acerquen, además de escuchar a Jessica contar su experiencia a la hora de escribir el libro y su experiencia a la hora de recorrer Caracas, ¿sabes? Y vivírsela y luego ponerla en estos relatos tan maravillosos, de verdad que vale la pena, ¿sí? Esta es nuestra novedad y no quiero dejar de invitar a que tenemos otras actividades, revisen la grilla, pero sobre todo tenemos dos actividades infantiles en el pabellón infantil, sábado y domingo a las 11 de la mañana. Van a estar muy bellas. Son cuentacuentos a partir de libros de nosotros, libros para niños. Así que, bueno, nada. Sábado y domingo a partir de las 9 de la mañana van a haber actividades infantiles coordinadas por la Fundación Editorial El Perro y la Rana. A las 11 de la mañana. Eso será en el pabellón infantil de la feria. Exactamente, ¿dónde queda ubicado el pabellón infantil de la feria? Mami, no lo tengo claro. Pero bueno, yo estoy casi segura que es debajo de la galería del Museo de Bellas Artes. Bueno, chéverísimo. Lo ponen ahí. Chéverísimo. Estamos conversando con Melisa Fernández, quien es coordinadora general estratégica de la Fundación Editorial El Perro y la Rana, quien nos detalla que el día domingo a las 2 de la tarde se presentará la novedad, que es la presentación de un libro con el título Caracas en Alpargatas, en la Sala Simón Bolívar de la novena Feria del Libro de Caracas. Melisa, coméntanos, ¿estos libros se pueden adquirir en físico en la novena Feria del Libro de Caracas allá en el Parque de los Caballos, o hay otras plataformas para poder, o otros mecanismos para poder adquirir a ellos? Los libros que llevamos impresos son Caracas en Alpargatas y el de mañana, sin embargo, el resto de los libros, e incluso los libros que están impresos, se pueden descargar desde la página web de la editorial. ¿Cuál es la página web de la editorial? ¿Nos las puedes reiterar, por favor, Melisa? editorialelperroylarrana.gov.be. Bueno, chéverísimo. Entonces, a través de esta página web se puede buscar todos los libros que presenta la Fundación Editorial El Perro y la Rana en la novena Feria del Libro de Caracas 2018. Exactamente. Están todos para descarga gratuita. Bueno, se van subiendo de acuerdo al día de la presentación. Ya para la presentación, el libro está subido en la página. Voy a recapitular. La dirección de la página es www.elperroylarrana.gov.be. Bueno, chéverísimos. Entonces, para todos los usuarios, usuarias de Alba Ciudad que nos están escuchando en este momento, pueden meterse en la página web del Perro y la Rana, www.elperroylarrana.gov.be, para entonces buscar los libros que son presentados en la novena Feria del Libro de Caracas en su edición 2018, que se está realizando en el Parque Los Caobos. Bueno, chévere, Melisa, también quisiéramos saber, o sea, en cantidades, en números, ¿cuántos son los libros editados y presentados por la editorial El Perro y la Rana para esta Feria del Libro? Tenemos 12 presentaciones, 12 actividades, hay muchas novedades, en la página web también hay otras novedades del año que pueden ir descargando. Queríamos hacer más, la feria alcanzó a tener 5 días, así que nada, siempre intentamos tener varias actividades en el día. Ayer ya se presentaron 3. ¿Cuáles fueron esas actividades el día de ayer? Ayer, fíjate, te comento, el día, dame un segundito, miércoles presentamos Plan B de Guillermo Cienzo, un escritor argentino, una novela de historia política argentina, realmente muy interesante. El autor estaba acá, Guillermo estuvo acá. Presentamos también una novela de José Romero Lozaco llamada La Invención de la Exclusión, un trabajo de investigación muy vinculado a todo lo que es la teoría de Marx, ya se presentó con el libro, junto al libro La Llamada Acumulación Originaria del Capital, una versión que sacamos de ese capítulo, del Capital. La actividad estuvo muy bonita también, bastantes personas. Hay otro libro que estamos esperando reprogramación. Melisa, disculpa la interrupción. En este momento tenemos que hacer un contacto directo con Venezolana de Televisión. Si nos da tiempo en la emisión, podremos retomar la entrevista dentro de unos minutos cuando se acaben los anuncios. ministro de Finanzas, el hermano Simón Serpa, y mi persona, para conversar con el pueblo de Venezuela acerca de un evento histórico que ocurrió el día de ayer, los importantes anuncios que hiciera el presidente Nicolás Maduro para dar arranque a una verdadera revolución en la economía del país, para tomar medidas integrales, totales, abarcativas de toda la actividad económica de Venezuela, con el objeto de sembrar el camino de la prosperidad, el camino de la productividad, el camino de la eficiencia y sobre todo para darle un golpe certero y definitivo a los criminales que por la vía de la guerra económica han agredido tanto a nuestro pueblo de Venezuela. Sin más, quisiera dejar en el derecho de palabra a nuestro vicepresidente para el área económica, Taleb El Azami, para que abunde acerca de los importantes anuncios que el día de ayer hiciera nuestro presidente Nicolás Maduro. Sí, bueno, muy buenas tardes. Saludamos a toda Venezuela a esta hora del mediodía, desde aquí, desde el Palacio de Gobierno, el Palacio de Miraflores. Queremos aprovechar este espacio con todo el pueblo venezolano para ratificar, además de explicar las decisiones trascendentales para la vida nacional, sobre todo en el campo económico, anunciadas el día de ayer por parte del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro compatriota Nicolás Maduro. En primer lugar, debo aprovechar para ratificar de que estamos elaborando, como ya lo dijo ayer el presidente Nicolás Maduro, un programa para el crecimiento y la prosperidad económica de Venezuela. Un programa que lo podemos definir como estructural, transformador, profundamente revolucionario, para consolidar la vía venezolana al socialismo, y subrayo, estas medidas o este programa económico va a sentar las bases para el parto definitivo de la independencia y la soberanía económica nacional, con nuestro modelo de justicia social, inclusión, distribución igualitaria de las riquezas, entre otros propósitos sublimes del modelo socialista venezolano. Por eso subrayo de que es un programa para la prosperidad económica, el crecimiento económico colectivo. No es un paquetazo para enriquecer a pocos en detrimento de las grandes mayorías. Es seguir abonando la propuesta colectiva del desarrollo colectivo integral de todo el pueblo venezolano y seguir siendo ejemplo como lo hemos sido en materia de distribución, de igualdad, de inclusión y de justicia social. En consecuencia, estas decisiones del día de ayer proponen, en primer lugar, defender y mejorar el poder adquisitivo de nuestro pueblo, especialmente la clase trabajadora venezolana. La política monetaria que va a estar expresada en la reconversión monetaria anunciada por el presidente de la República el día de ayer, 25 de julio, y que entra en vigencia el próximo 20 de agosto, es uno de los elementos estructurales del programa de crecimiento y prosperidad económica, y que propone reivindicar, fortalecer, defender y mejorar el poder adquisitivo del pueblo venezolano. Son medidas para empoderar a nuestro pueblo y devolverle su capacidad adquisitiva, su poder adquisitivo. En segundo lugar, proponen estos anuncios, estas decisiones, estimular, promover y proteger la producción nacional. Decía el presidente, desencadenar, desatar las fuerzas productivas del país. En el marco de la agenda económica bolivariana y de los 15 motores productivos. Ahí está el centro o el epicentro del desarrollo, los 15 motores. Y vamos a seguir en las semanas sucesivas anunciando decisiones del presidente de la República, informando al país, porque vamos hacia un crecimiento vertiginoso. La recuperación plena y productiva de todos los sectores de la vida nacional. En tercer lugar, consolidar los mecanismos de protección a los sectores populares de la vida nacional. Ustedes ya saben, Venezuela hoy día cuenta con uno de los sistemas de protección a través del carnet de la patria, que genera subsidios directos a familias y que nos permite con ello defender el poder adquisitivo de las familias, además de, digamos, de acompañar y solidarizarnos con 6 millones de hogares frente a los inclementes ataques de la guerra económica y de los que están detrás de ella. Nosotros vamos a seguir fortaleciendo esos mecanismos de protección. Subsidios directos, subsidios sectoriales a sectores de interés para protegerlos y acompañarles. Y en cuarto lugar, un elemento fundamental que acompaña estas decisiones viene a ser la estabilidad de los precios en bienes y servicios. Estabilidad. La guerra económica, la guerra de los precios, la especulación criminal, brutal, tiene su hora y su fin. El 20 de agosto termina, enterraremos, Dios mediante, todas las formas y expresiones de remarcaje, de boicot, de sobreprecio, etcétera, etcétera, con todos estos anuncios que recién comienza a hacer el gobierno bolivariano dentro de un programa. Nunca olviden, no es una medida, es un programa estructural, radical, revolucionario, económico, y que tiene como inicio la reconversión monetaria. Ayer informó el presidente de la República el factor de reconversión es de 100.000 a 1. Traducido en el lenguaje llano, es eliminar o suprimir 5 ceros del actual cono monetario y darle parto a un nuevo cono monetario que ya presentó el día de ayer el presidente de la República y hoy lo acaba de presentar nuevamente el presidente del Banco Central de Venezuela. La reconversión monetaria entra en vigencia el 20 de agosto próximo. También, para darle mayor fortaleza, estabilidad a nuestra moneda, el valor referencial estará anclado al valor del petro, nuestra criptomoneda de también recién creación, y estará asociada al precio, como ustedes saben, de la canasta de petróleo venezolana. Es decir, que el bolívar soberano nace anclado en un poderoso activo, el petro. Eso le va a dar mucha, mucha estabilidad en el tiempo, además reevaluar poderosamente nuestro cono monetario. También recupera, ya lo decía, recupera y fortalece el valor real tan golpeada en el marco del desarrollo de la guerra criminal. Así también nos va a permitir derrotar la presión inflacionaria generada por la guerra económica sobre nuestra moneda. Facilitar las transacciones comerciales al estar más acoplado a la estructura de los precios de la economía actual. Y finalmente también nos permite que el pueblo, con pocas piezas del bolívar soberano, adquiera bienes y servicios en la economía sin necesidad de grandes volúmenes de efectivo. Y finalmente seguir promoviendo y consolidando la estructura del pago electrónico, las transacciones electrónicas. Esta mañana sostuvimos un satisfactorio encuentro con la Asociación Bancaria Nacional, Banca Privada y Banca Pública, además de informarles sobre el factor de reconversión y todas estas medidas. Le hemos exigido a la banca elevar al más alto nivel el número de transacciones por la vía electrónica. El segundo anuncio del día de ayer tiene que ver con un proyecto de decreto constituyente remitido a la soberanísima y plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, a nuestro compatriota Diosdado Cabello, presidente de la misma, donde se propone nuevas políticas para los operadores cambiarios, que permita, repito, que permita abrir la posibilidad de inversión en moneda extranjera y además de operaciones cambiarias autorizadas por el Estado venezolano en casas de cambio. La nueva ley también deberá establecer los mecanismos cambiarios con criptomonedas, entre ellas el petro. También valga la oportunidad para la revisión de este decreto constituyente para incluir esta novedosa fuente de financiamiento que es el petro, como también factor cambiario, y además como va a estar anclado el bolívar soberano al petro, es necesaria, oportuna y pertinente revisar esta ley y facilitar a los operadores cambiarios, facilitar a los inversionistas extranjeros, quien quiera venir a invertir pueda también repatriar sus capitales en divisas extranjeras. Es parte del nuevo comienzo económico y hacemos un llamado a todos los inversionistas internacionales. Estamos dando los pasos hacia la aceleración del crecimiento productivo y está la agenda económica bolivariana bien clara para este gran impulso. El tercer anuncio hecho por el compatriota presidente de la República el día de ayer no es menos trascendental e histórico: entregarle al Banco Central de Venezuela el campo número 2 del bloque Ayacucho de la faja petrolífera del Orinoco Hugo Chávez, y que tiene una reserva probada, certificada, de 29.298 millones de barriles. Pasan a ser parte de la Reserva Internacional de Venezuela. Esto es una revolución, que los activos del país formen parte de la Reserva Internacional, del patrimonio colectivo venezolano. Esto nos va a permitir además fortalecer nuevas arquitecturas financieras y que blinden cualquier operación que se haga a través del Banco Central de Venezuela. También uno de los anuncios del día de ayer del presidente de la República fue firmar el decreto que exonera de impuestos y desgravámenes para la importación de bienes de capital, materias primas, insumos, agroinsumos, repuestos, maquinarias, equipos, productos manufacturados, etcétera, para todos los sectores productivos del país. Es decir, se liberan de cualquier carga impositiva o arancelaria todos estos productos. Si usted tiene una empresa y quiere traer una maquinaria, quiere traer su propia materia prima con sus divisas, el Estado le acompañará y le facilitará su ingreso sin el pago adicional de ningún impuesto. Y abro un paréntesis. También estamos extendiendo esta medida incluso a maquinaria usada o cualquier otro repuesto o cualquier otro insumo que pudiese ser de segunda mano. También vamos a facilitar hasta por un año esta medida. Por eso es una de las medidas que acompañará las iniciativas del nuevo comienzo económico y del plan de crecimiento, para que todos los sectores productivos que tienen de alguna manera capacidad de traer sus propias materias primas, su propia maquinaria, su propia logística, lo puedan hacer y que nosotros los ayudemos, los acompañemos, le aportemos en esta exoneración arancelaria. Finalmente, el presidente de la República también aprobó ayer el inicio de un registro nacional del parque automotor venezolano, público y privado. Ustedes saben que una de las líneas del programa económico para la prosperidad y el crecimiento es retomar los equilibrios fiscales. Y parte de esas medidas es tratar de conocer los sectores de interés del gobierno nacional. Y el transporte público, transporte de carga y el transporte en términos generales es un sector de mucho interés del gobierno. En consecuencia, ya la vicepresidenta ejecutiva, nuestra querida hermana Delcy Rodríguez, está dirigiendo en este momento reuniones preparatorias para anunciar el gran censo automotor nacional. Sobre todo, invitamos al transporte público, tanto de operadores privadas como de operadores públicas, valga la expresión, al transporte de carga en sus distintas modalidades, a todos a registrarse para poder extenderle las políticas de protección y de acompañamiento en el desarrollo de este programa de prosperidad económica. Finalmente, aprovechamos para informar que en horas de la madrugada, luego de la locución del presidente, nos fuimos a trabajar junto a él, nos quedamos revisando otros anuncios, otras medidas, trabajando a profundidad las políticas y los vértices del programa de crecimiento y prosperidad económica que estamos forjando, trabajando. En la noche de ayer, en la madrugada de hoy, el presidente de la República aprobó y firmó el nuevo esquema organizacional y operacional de la Corporación Venezolana de Guayana. La adscripción de las industrias básicas al Ministerio de Industria y de Producción Nacional y a la CBG generará una rigurosa planificación centralizada de sus actividades en dos grandes áreas de acción: sector aluminio y el sector hierro y acero, lo que se traduce, ustedes saben, compatriotas, en un efectivo control de la actividad política, administrativa y operativa de nuestras industrias básicas, así como la adecuada y transparente inversión de sus recursos en las áreas de mayor importancia. Es el plan de la Guayana socialista, con la participación protagónica y determinante de la clase obrera, a quien saludamos y le agradecemos el acompañamiento y su lealtad a la Revolución Bolivariana. Un nuevo esquema organizacional y operativo de la CBG nace a partir de hoy. Son los temas centrales que hemos trabajado el día de ayer y que también nos ocupará a partir de ahora estos años venideros para abrirle el horizonte futuro a la Venezuela potencia. Tenemos la capacidad instalada, tenemos el conocimiento productivo y tenemos las potencialidades para crecer. Y, por supuesto, tenemos la herramienta más poderosa, una clase trabajadora con conciencia y con compromiso nacional. no podemos fallar y lograremos, Dios mediante, una victoria en favor del futuro de Venezuela. Vamos hacia la estabilización, la recuperación, la estabilización, el crecimiento y la prosperidad económica en estos próximos meses y años. Muchas gracias por su atención. Como ustedes... Bien, escuchábamos al vicepresidente sectorial de Economía, Tarek El Aissami, quien informaba sobre un programa económico que promoverá la prosperidad económica del país a propósito de las medidas anunciadas ayer por el presidente Nicolás Maduro. Asimismo, El Aissami resaltó que las nuevas decisiones sobre la reconversión monetaria anunciadas ayer por el presidente forman parte de la agenda nacional para la estabilidad económica. También mencionó que estas medidas económicas, que comenzarán el próximo 20 de agosto a partir de la reconversión, darán esa estabilidad en los precios de bienes y servicios. Detalló que hoy, en las horas de la mañana, en una reunión con la banca pública y privada, se le exigió a los representantes de la banca elevar el número de transacciones. Es la 1:13. Nuevamente retomamos el contacto con Melisa Fernández. Ella es coordinadora general estratégica de la Fundación Editorial El Perro y la Rana, a propósito de las actividades que esta fundación realiza en el marco de la novena Feria del Libro de Caracas. Igualmente, hacemos un llamado a todas y todos para que asistan a la novena Feria del Libro de Caracas en su edición 2018, de Bolívar a Chávez. En la feria, la sala Simón Bolívar, Gualcaipuro y Hugo Chávez contarán con más de 90 actividades como presentaciones de libros, foros y conferencias. De igual manera, para los más pequeños de la casa, estará un eje infantil donde se presentará más de 150 actividades. Queremos hacer mención que este próximo domingo a las 2 de la tarde se va a llevar a cabo la presentación de la Feria del Libro, en la clausura del libro Caracas en Alpargata, en la sala Simón Bolívar. Es la 1:14. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de poder cultural. Somos periodismo, somos cultura.